La radio del Clara. Planes en familia. En Alpedrete este fin de semana se celebra la fiesta del deporte en el polideportivo. Zumba, campeonato de tenis, atletismo, hinchables, yoga, salida en bici y muchas actividades para disfrutar también en la familia. Anímate y participa. En Huarzazar, el sábado a las 19 horas en el teatro, se presenta el musical Pinocho, la historia en la que el travieso títere de madera quiere convertirse en niño. Entradas a 10 y 14 euros. En Becerril, en la Sala Real del Centro Cultural, el próximo sábado 6 de abril a las 18 horas, una banda de música para estimular la inteligencia emocional de los más pequeños. Los BD Kids vuelven a Becerril de la Sierra con una nueva propuesta: teatro, juego, emociones y música en directo. Esa es la esencia del espectáculo emocional, las canciones de tus emociones. Hasta la semana que viene. My place, your place.